¿Cómo le va, señora Sicutini? ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes aquí, con jornada súper agradable, 28 grados de temperatura, bastante viento, le diría, y esperando lo que a nosotros nos gusta pronosticar, la lluvia para el día de mañana. Sí. Esta mañana yo viajé a Santa Fe. A la altura de Coronda se notaba que había llovido. Ayer por la tarde acá mi amigo recibió de una vecina de Coronda, la zona, digamos, cerca de la autopista, se veía caída de piedras. Bueno, vámonos. No. Vámonos ya de acá, de Galo, porque va también la piedra de Galo, vámonos a casa con los autos, guardemos todo. Así fue y no pasó nada. Loma también. Esta mañana cayó piedra en Loma, a 5 kilómetros de acá de Galo. Y acá hay una gota de agua, ni siquiera para muestra, una gota de agua. También vi que a la altura de, digamos, Coronda, en la autopista, llegando casi hasta Sauce Viejo, había llovido bastante fuerte, ¿sí? Estaba bastante mojada la autopista. Y acá parece ser que o cambiamos de cura o vamos a misa. Hay dos posibilidades para que llueva. Acá no pasa nada. Hace calor, eso sí, un vientito, eso que bien ese calor que... Acá dice 26 grados, pero parece que usted cuánto... 23 grados, 6 décimos. ¿Cuánto tiene Santa Fe? ¿Cuántos grados hace en Santa Fe? 28. Por eso, 23.6 acá. Bueno, digamos, jornada bastante movida. Dice, ¿qué pasa? Hay un lugar que lo quiere hacer ciudad de senador y de diputado. ¿Qué pasa? ¿No se ponen de acuerdo ni para eso estos muchachos? No, es que, a ver, jamás se van a poner de acuerdo dos cámaras distintas. Pero escúcheme, están conviviendo. No sabe que hay un proyecto. Estamos hablando de Montevera. Me acuerdo, es Montevera, ¿no? Sí, avisos que tuvieron media sanción. Una Montevera y otra el Corta. Pero Montevera tiene dos sanciones, una de senador y otra de diputado. Sí, en realidad viene mucho más hacia atrás. Montevera se había pedido que sea declarada ciudad en la gestión de Emilio Jatón. Sí. Pero tuvo media sanción solamente y, bueno, obviamente que perdió estado parlamentario. Ustedes recordarán que son dos años a partir de que, desde que vos lo presentás, que en realidad no son dos años, sino dos periodos ordinarios. Bueno, la presenta Emilio Jatón, pierde el estado parlamentario, también la presenta Palo Olive en la Cámara de Diputados. Me parece que era más viejita la de Palo Olive, que luego sí vuelve a presentar, creo que es del 2018, y obviamente ambas perdieron el estado parlamentario, y por supuesto, la agarra cualquiera que tenga ganas de también hacer un poco de lobby. Y el senador departamental la agarró también. Sí, por eso sería la última. Por lo tanto, hubo un problemita del clearing de expedientes en diputados. Por eso estamos hablando de una localidad que tiene dos medias sanciones. Hay que ver ahora cuál sale, porque ya tiene una media sanción de diputados que va a ser girada al Senado y una de media sanción del Senado que va a ser girada a diputados. ¿Qué se podría haber hecho? Directamente es esperar que llegue la media sanción de diputados y aprobarla. Pero bueno, no. Hay proyectos que la verdad hay legisladores que sí, tienen un poquito de humanidad y prefieren apuntar el proyecto al que viene aprobado. No deja de ser una aprobación de dos personas, en realidad autoras de un proyecto y que tienen el mismo destino. Pero usted sabe muy bien que los egos y las vanidades van por otro lado. Sí, verdaderamente llama la atención y, digamos, un poco preocupa porque la labor legislativa se ve un poco, digamos, más allá que está haciendo su trabajo, que haya un proyecto en cada Cámara y que el mismo día sea aprobado en un lado y en el otro, llama la atención eso, ¿no? Personalmente hubiese esperado que alguno de los dos, hubiese esperado que diputados directamente gire el proyecto. Ya, Montevera es doblemente ciudad hoy. Va a ser doblemente ciudad. Bueno. No, que en realidad no hay nada. No, acá nada está dicho. Sigue siendo pueblo, sí. No, sí, totalmente. Acá nada está dicho, ¿por qué? Porque sí cuenta con media sanción. Entonces, lo que podemos decir es que en el día de ayer estuvo uno de los representantes de la Comisión Comunal, una mujer, justamente grabando cuando Marcos Castelló daba justamente los fundamentos del por qué Montevideo tenía que ser top, Bueno, ya se fue con esa media sanción. Ahora hay que ver si la trata diputado. Bueno, veremos. Porque también se puede caer el proyecto de Castelló con una media sanción. Se puede caer en diputado. Y seguimos así. Se puede caer próxima. Sería una ofensa para el pueblo de Pontevedra. Digamos, ya, yo he escuchado hoy al presidente comunal que tiene contado cuántos son, 14.470 personas tiene. O sea, ¿Cuánto? Digamos, una cifra que yo, pero habló 14.740 sí. personas. 14.000, sí. Dice que mucha gente de Santa Fe se está haciendo vivir a Montevera. Es cierto. Sí, también de, lo que pasa es que de Esperanza. Montevera tiene el mismo problema que Santo Tomé. No, la gente, los recién nacidos no nacen en Montevera. Uh-huh. Nacen en el hospital José María Cuche o en el Iturraje. Como en Galvez. Exactamente, el mismo problema. Eso ahora como 2-3 semanas atrás lo había escuchado a un concejal de Santo Tomé, que es Juntos por el Cambio, de apellido Ackerley, creo, tal vez cómo voy a acordar bien el apellido, que mencionaba lo mismo. Nadie nace en Santo Tomé, todos van, nacen en los hospitales públicos y vuelven a Santo Tomé. Por lo tanto, no hay índice de natalidad en la ciudad. Bueno, les cuento que... En Santa Fe, o sea, que Santa Fe sigue creciendo, pero el resto de ciudades no. Como hay muchos que directamente van y a vivir a Montevera, o a Galvez, o a Esperanza, pero la natalidad no es la misma. Así es. Bueno, ¿qué le puedo decir? Bueno, acá el senador Diana sigue con el tema de la ruta. Ayer pidió la preocupación de los vecinos y se solicita al gobierno provincial informe cuál es el estado de obra de la pavimentación Ruta 10 en su tramo López Santa Clara de Buenavista, como también la señalización, la señalítica horizontal y vertical realizada en la citada traza. Esa es la preocupación del senador. Así que es una ruta que comunica López con Santa Clara, Santa Clara ya con la salida de la ruta 19, la que va a Córdoba, la autovía concretamente. Es una ruta en la cual nosotros sufrimos las consecuencias. Yo por 3 de la tarde venía de Santa Fe, conté 12 camiones, uno atrás de otro, saliendo por la 80S, la que están reconstruyendo, y así vamos a estar toda la vida, reconstruyendo y rompiendo. Entonces, esos camiones también pasan, o vienen por la ruta que viene de San Martín de Escoba, o la que viene de Santa Clara. Entonces, estamos rodeados de camiones acá que vienen de Chile, de Mendoza, de Córdoba, van todos a Capital porque se ahorran 2 peajes pasando por acá. Ese es el tema. Claro, mientras tanto, a ver, nunca va a terminar de estar arreglada. No, se arregla y se rompe de vuelta, ese es el tema. Exactamente. Si a eso le sumamos el porcentaje para arreglar determinados tramos que va medio lentejo, y bueno, no podemos esperar mucho. Sí, el ritmo de obra, más allá que se definió que era lento el de la 80, están trabajando todos los días. Se trabajarán con menos máquinas, pero bueno, están trabajando. Pero eso no lo dijimos nosotros. Sí, eso salió del discurso tanto de Sechi de Vialidad como de la ministra Silvina Frana. Bueno. No lo estamos inventando. Fueron declaraciones puntuales. Nadie dice que usted inventa, señora. Está diciéndole que el ritmo de obra será menor, pero lo que vemos nosotros cuando salimos acá de Galvez, que están trabajando todos los días. No, eso seguro. Lo que pasa es que cuando ella menciona este tema, de que más allá de que están trabajando todos los días, el ritmo igualmente baja. Sí. ¿Por qué? Porque hay que llevar materiales, porque los materiales... Sí. Hay que levantar el pavimento anterior, que era hecho en la década del 70, que acuerde usted, era un pavimento que debe tener alrededor más de 20 centímetros de espesor. Bueno, levantar un pavimento capaz que no es tan en tiempo, no es tan extenso que... salir a comprar los materiales que actualmente sí, para repavimentar, sí. Debe ser. Claro, y el costo no es el mismo ahora que el de hace mes atrás. Los costos varían. No estamos en Europa, estamos en Argentina. Por lo tanto, varían constantemente, día a día, se cambian los precios. Bueno. La bolsa de porro te puede salir 10 pesos y mañana te sale 30 o 40. Y vos decís, pero ¿cómo? En 24 horas, sí, en 24 horas pasan estas cosas. Bueno, ahí el gobierno de la provincia cumplió. Bayugar dijo, ha puesto doble sobre sencillo que no va de descuento. Le erró feo. Sí, lo que pasa es que también dice Bayugar que son amenazas de descuento que terminan siendo, por supuesto, parte de la negociación después. Pues hay que verlo. Ahora está la decisión política del gobernador de descontar. Dice que la caja es la misma, dice el gobernador, que no puede sacarle a uno para mejorarle a otro, dice. Así. Ajá, ¿y a quién le va a mejorar? Tampoco le necesitamos a la gente. ¿A los municipales le mejoraron? Sí. ¿A los estatales le mejoraron? No. ¿Cuánto le mejoraron? ¿Le ganaron a la inflación? No, le ganamos, bueno. llegamos a los niveles de inflación, disfrazada. La inflación que se nos disfraza, mira, amigo. Vamos a ser claros. Exacto. Nosotros logramos que nos adelantaran los dos tramos de agosto y septiembre. Lo logramos. Exacto. La provincia, a través de ANSARFE, SADOP, ATE y UPCN, CIPRUS y los médicos nucleados en el otro sindicato, que no me acuerdo cómo se llama, no lograron eso. Entonces ahora viene la amenaza. Esto es lo feo de este gobierno. ¿Cómo va a amenazar? Porque él están planteando a ver quién es más lindo, para decir otro término, viste, guaso. Está a ver quién es más bello. A ver, ellos quieren ser más bellos que los trabajadores. Pero tiene que demostrar acá, en vez del primero, vamos a juntarnos mañana, o ayer, no el primero. Pero está en esa posición de llegar al primero para solucionar el día 15, y el día 15 van a adelantar los dos tramos que ya estaban definidos por paritaria. Claro. Ese es el tema. Mientras tanto siguen pensando la relación. Por eso, pero bueno, yo creo que esto no sirve. Aprietes no es la primera vez. También venimos de 2 años de total silencio de todos los gremios, y esto lo hemos repetido en varias oportunidades. UPCN, ATE, SADOP, ANSAFE, esos 4, venimos de 2 años y medio de silencio. 2 años y medio. No los incluyo a los gremios de salud, porque fueron los primeros en la línea que fueron y pusieron justamente el material humano para superar el COVID. Sí. Sí, y ahí se aprovechó el gobierno usó suma fija, y a partir de ahí tuvo un desfasaje del 16 al 20% de los sueldos. Claro, y seguimos abultando la... Vas a saber que cuánto se puede encontrar la próxima gestión, que puede ser oficialista, puede no serla, puede ser opositora, pero hay que ver con qué se encuentra en las casas donde están Los plazofinos. Ahí está el muchacho este que maneja la finanza, que se llama Walter Agosto, que le manejaba la finanza a Obey, le dejó 1.200 millones de pesos al socialismo, el socialismo en una semana lo hizo pelota. Sí, a mí lo que me preocupa es cuánto van a dejar ahora. Bueno, ¿cuánto yo le digo que va a ser derivado para la campaña? ¿Qué es lo que pasó la otra vez? Usted sabe que los errores se aprenden de la historia, estamos hablando de historia. Pero estamos de 20 años hacia atrás. Y bueno, no teníamos el mismo 1.200 millones de pesos dejó Obey en caja. Y no nombraba a nadie, ¿Cómo? No nombraba a nadie, en los últimos 6 meses no nombraba a nadie, no tomaba ni una medida. Decía, vos nombrás gente. No. 1.200 millones de pesos en caja y a partir no de ahí... ¿Quién no nombraba? Pero Obey. No, pero eso es una... Los últimos 6 meses, estoy diciendo... Yo pude haber sido chica, pero que sí me las acuerdo todas. No nombraban a nadie. Mire, escúcheme, fíjese la historia, cuánto dejó en caja. Yo lo único que le puedo decir es lo que uno sabe de estar militando. Yo le puedo asegurar que lo que usted dice no es cierto. Se nombraba a muchas personas, y a muchas... Bueno. A ver, la realidad es que... ¿En 12 años de socialismo no nombraron a nadie? No, yo no tengo la menor idea. Ah, usted sabe. Ya lo del peronismo, del socialismo no lo sabe. Ah, yo lo puedo decir, vamos a vivir del pasado, y es lo que no nos permite seguir mirando, porque estamos hablando de 20 años hacia atrás. Igualmente, la seguridad que no hay ahora no es la misma de hace 20 años. Sí, la situación de la provincia no es la misma de ahora, es la de 20 años atrás. La de 20 años entró, digamos, se liberó también, lo pusieron a un toñón. La cantidad de dinero lo pusieron que se está a un toñón, dando y al poder de policía, ejecutivo, lo mismo tampoco. La seguridad hace 20 años atrás, o 12 años atrás, 14 años atrás, cayó un Toñoli que era jefe de drogas peligrosas y manejó la policía, así no fue. Ahí le robaron a Toñoli, usted sabe que le robaron hoy, Lo robaron, sí, lo asaltaron. Sí. Bueno, en fin. Igualmente los recursos van, se piden a la legislatura, le dicen que no tienen y no se ejecuta nada. Pero estamos bárbaros, sigamos bien. No, yo no digo que estamos bárbaros, yo repudio la actitud del gobierno, cómo va a amenazar. Bueno, amenazar a los trabajadores, usted, ¿no? Amenazar a los trabajadores, descontar días, realmente es lo más, digamos, antidemocrático que pueda haber. Hay decisiones de los trabajadores y no vengan con el derecho a huelga, que quiere trabajar, trabaja, y que no quiere trabajar, no que hagan huelga, pero vamos a descontar los días. Porque eso lo decía Menem. Y Menem, no, digamos, para mí es una persona que no representa los ideales del peronismo. Y estos tipos están haciendo lo mismo, Entonces, esto va a costar un montón. Bueno, pero es un problema a futuro, para el año que viene. Vuelvo a la información. Muy buena noticia, dio Sahin, ¿no? Sahin se llevó los laureles hoy. Y le voy a hacer enojar a usted de vuelta. Sahin se llevó los laureles. ¿Vio la actuación que tuvieron? 1.500 kilos de droga en Rosario. Sí, sí. Bueno, ¿y sabe cómo lo hizo? Con un juez de la provincia de Buenos Aires, con un juez federal de la provincia de Buenos Aires y con la policía federal. No intervino ni la policía provincial ni un juez de la provincia. ¿Se da cuenta? ¿Es así? No. A ver, cuando estamos hablando de narcotráfico, son delitos federales, Américo. Por lo tanto, tiene que actuar la justicia federal y la policía federal. Pero tiene que haber una, puede haber una apoyatura de la policía provincial. Bueno, la policía provincial, desgraciadamente, está enmarcada en una situación de muchos policías, no hablamos de todo, que están metidos en la joda de la droga. Entonces, ¿qué lo va a meter ahí? No metamos ahí. Y jueces de la provincia dan de dudar. Trajimos un juez de Buenos Aires para que actúe. No, no es un juez de Buenos Aires, es un juez federal. Sí, de la provincia de Buenos Aires. Pero es federal, es un delito federal el narcotráfico. ¿No hay jueces federales en Rosario? No hay jueces federales en Rosario. No le tenés que por qué pedir colaboración a la provincia. Pero no hay jueces federales, Celina, ¿no hay jueces federales en Rosario? No hay, están totalmente abarrotados. Le comenté hace un tiempo atrás que el último juzgado federal que no era juzgado, era una fiscalía que se había dado en la gestión de Giustiniani. ¿Usted recuerda que se lo comenté? A ver, cuando era senador nacional. Fue la última fiscalía, estamos hablando de casi 20 años hacia atrás. Fue 2012, 12 años, fácil, entre 10 y 12 años. No hay, están abarrotados. Y vos podés no pedirle colaboración. Sobre todo, si él le va a pedir colaboración también a una policía que está vista como que no es de es un poco corrupta. Sí. No tenés que por qué pedir colaboración. Bueno, lo concreto que, lo concreto que 1.500 kilos de droga que iban directamente a Dubái. A Dubái, sí. Toma mate. Y estaban escondidos en estas bolsas con grano, pero cuando vos te allanan la propiedad, no es que se dieron cuenta hace un mes atrás. Son investigaciones que normalmente llevan alrededor de 10 a 12 meses. Uh-huh. O sea, ¿usted sabe la cantidad en 12 meses atrás que habrá viajado? Las investigaciones no son de hoy para mañana. ¿Y la que habrá pasado? Yo doy denuncio y te ganan y SWAT como las películas al otro día, las 24 horas. ¿No es así? Bueno. Por eso tiene que ser un juzgado, un juez federal. ¿Por qué? Porque es un delito federal el narcotráfico. No tenemos la potestad en la provincia. Por otro lado, usted sabrá muy bien que cuando vos te tenés que venir a hacer atender aquí a la ciudad de Santa Fe, puede ser al SEMAFE, que son los turnos, lo que es el sistema de otorgamiento de turnos, que normalmente hoy los están dando los SANCOS, los centros de salud, para acceder. Bueno, ¿qué pasó? Echaron a la empresa que estaba gestionando justamente estos turnos y digitalizaba la información en los hospitales de la provincia. La empresa está... ¿Cómo? ¿Por qué? Ahora les cuento. La empresa se llama Everis y era la responsable hasta ahora justamente de este sistema de otorgamiento de turnos. ¿Qué dice el gobierno de la provincia? Directamente le rescindió el contrato sin indemnización por severos incumplimientos, demoras excesivas en los turnos y problemas en el mantenimiento de la base de datos. Hoy para conseguir una persona que viva en la ciudad de Santo Tomé, que tenés el SAMCO y tenés los centros de salud en cada uno de los barrios. Vos necesitabas acceder al CEMAFE, vamos a suponer una especialidad que es un endocrinólogo. Sí. Pasó un año y medio desde la pandemia y todavía esa gente no tiene un turno para el endocrinólogo. O sea que vos pudiste ir, pudiste haber tenido una patología como un bocio o un hipertiroidismo, y hoy, después de tanto esperar y sin estar medicado, puedes tener un cáncer de tiroides. Excesiva la cantidad de tiempo para otorgar un turno. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Bueno, la provincia le recibe el contrato, no los indemniza, por, justamente porque el decreto del 1442 dice rescindir sin derecho a compensación ni indemnización alguna el contrato con Everis, que es la empresa que tenía a su cargo la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de soluciones para los sistemas informáticos de información, perdón, hospitalaria. Así bueno, no más. Bueno, realmente, ojalá que, digamos, que se determine quién va a manejar eso, porque después pasa que los turnos se demoran y toda esa situación burocrática. Bueno, es tremendo la cantidad de tiempo para acceder a un especialista. Sí, semejante estructura que no, digamos, que a veces la burocracia determina que se demore, ¿no? Claro, porque en el mundo, ¿quién está? La gente. Everis es una firma de origen español, que luego la adquirieron capital japonés. ¿Y qué? ¿No tenemos gente en Argentina para hacer eso? Y aparentemente hay veces que no. Bueno, lo que mencionaban es que, bueno, existían problemas de mantenimiento de bases de datos, que ya es sostenible, se están realizando tareas permanentes para limitar el crecimiento excesivo de estas bases, y eso sumado a situaciones que son los problemas de lo que es la performance y rendimiento, donde hay procesos comunes como el otorgamiento de turnos con estas demoras excesivas. Así que... Le cuento algo, me sobreviso con la gente, porque yo lo miro bastante, el canal de la provincia, y están reclamando porque no le pagan los sueldos, y ahí tengo que reabra el espacio, se peguemosle a Omar, este muchacho que maneja la finanza, ¿cómo es? Walter Agosto. No, no tiene nada que ver, Walter. Ahora yo les voy a contar eso. Estamos hablando del canal de la provincia. Sí, estamos hablando del canal de la provincia, que es un buen canal. Yo lo miro bastante, la información, hay mucha buena información de toda la provincia, fundamentalmente los pueblos y ciudades que hacen a la provincia, ¿no? Concretamente. Y también sí, buena programación, digamos. Y bueno, parece que los muchachos no cobran los sueldos. ¿Qué les pasa? Sí, bueno, están en paro justamente en Santa Fe Canal. Lo que denuncia la asociación de prensa, que son 6 años de fraude laboral, congelamiento de contratos, multitareas sin compensación, demoras en recategorización, y ahora le sumamos las amenazas, el maltrato y las actitudes antisindicales de la patronal. ¿Quién es la patronal? La provincia. ¿Pero quién está a cargo ahí? Había un conocido mío ahí. Sí, es el director. ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Usted lo sabe? El sobrenombre, dígame. Pfeiffer. Sí, el Piojo Pfeiffer. Personaje de aquello en la política santafesina peronista. Bueno, resulta... Un mercenario de aquello. Sí, cuénteme. Bueno, resulta que ayer estuvieron, bueno, ellos se solidarizaron inclusive desde la asociación de prensa con los docentes el día miércoles en la marcha multitudinaria que hubo frente a Casa de Gobierno, y también está en estado de alerta, no están sin, obviamente, sin cumplir con la jornada laboral, pero hay muchos en situación de contrato. El tema que nos hemos enterado, justamente, que hay directores, al que se mencionó, que directamente están apretando los contratados, diciéndole, vos estás bajo un contrato, así que tenés que venir a trabajar. Yo tengo un funcionario acá en Galvez que hace lo mismo. Hay unos contratos, digamos, acá en el día, que son de 25.000 pesos. Hay profesionales en esos contratos. Y cuando hicimos paro nosotros, un funcionario, el secretario de Hacienda, fue y lo apretó a los muchachos y a las chicas, ¿eh?, diciendo que ellos no eran municipales, que tenían que seguir trabajando. ¿Y quién dice que no son municipales? El funcionario, porque... Y bueno, usted decía, ahí tiene que actuar como sindicato. Bueno, sí, actuamos, señora. No se haga problema, esa parte está cubierta, pero la caradudé de algunos funcionarios, apretar a la gente, y dice que son peronistas estos tipos, qué sé yo. Sí, ese funcionario, sí. Son descendientes de... digamos, no voy a opinar porque realmente no tienen... Son gorilas en su... Como decimos los peronistas, son gorilas en su mentalidad, desgraciadamente. Qué feo lo que está diciendo. ¿Qué? Sí, gorila, como usted. Bueno. Bueno, sigamos. No, porque la africana siempre viene de abajito, escondido. Sí, como usted. Pero bueno, para la audiencia, a mí no sabe que yo lo quiero mucho. Bueno. Y que nada me afecta, soy imperturbable. Eso me gusta, la palabra imperturbable. No, así que es como yo. Sí. Me queda el gorila como usted. Qué tremendo. No, pero es muy feo lo que estoy diciendo. Le voy a contar por qué. La semana que viene, miércoles a las 10 de la mañana, sí, lo van a estar recibiendo a la Asociación de Prensa, sí, al gremio, por supuesto, el diputado radical Juan Cruz Cándido, junto con quien está al frente de la Comisión de Laborales, Ivana Di Stefano. Los van a estar recibiendo justamente el gremio para escuchar qué es lo que está sucediendo en el canal de la provincia y llevar este tema, por supuesto, al debate en el recinto. Y también así, va a ser llevado este debate a la Cámara del Senado. ¿Quién lo va a llevar? Lo va a llevar otro radical como el senador Felipe Mitri. Pero, como usted sabe, que ¿quiénes son mis amigos? ¿Que siempre lo repiten? Los senadores. Ah, bueno, sí, yo tengo un millón de amigos. Recuérdenlo, soy gorila, tengo un millón de amigos. Tiene 19 amigos, tiene 19 amigos y alguna amiga, tiene alguna senadora ahí todavía, ¿no? Sí, está la senadora Berra. Bueno, por eso, 18 amigos y una amiga. 18 amigos y una amiga, la que lo regalan mate, la llevan. No, y también. Pasa, le llevan la factura la mañana ahí en la sala de prensa, sí. Bueno. No, si estuvo con un amigo el día jueves por la mañana, ex vicegobernador él, estuvo justamente por lo que es el tema de delitos informáticos, estafas virtuales, que la Comisión de Seguridad había citado al ente, que dice, ¿quién es el asesor financiero? Hola, el Banco de Santa Fe, por supuesto. Pero hay otro legislador, justicialista él, no voy a dar demasiado dato, que se quejó sobre esa situación que está sucediendo en el canal de la provincia, y le dice, ¿qué les pasa? Esto que están haciendo es ilegal. Ustedes no tienen autoridad para hacerlo. Y le dijeron, sí, pero ustedes lo tienen que llevar ustedes lo tienen que aprobar. Y ahí le saltó y dijo, nosotros no tenemos nada que aprobar si ni siquiera hay un decreto firmado por el gobernador. Por lo tanto, quien no firma es el gobernador Omar Pedrotti. Bueno, cerramos el espacio. Puerta, ¿vio? Sí, ya me di cuenta. Se ve que alguna pelotista ahí. Bueno, ¿usted cree? No, sí. Que no escucha a nadie. Bueno. Me dijo, pero por favor. Bueno, ¿algo más, Selina? La voy despidiendo porque ya es el fin de semana. Usted tiene que dedicarse a sus actividades de fin de semana, concretamente. Diviértase este fin de semana. Estamos esperando la tormenta Santa Rosa. Usted no cree en eso, pero la tormenta Santa Rosa siempre viene para fin de agosto. Así que veremos. Es cierto, tiene razón. Bueno, vamos con una sanción definitiva. Esto es lo que pasó ayer en el Senado. Un proyecto de ley que fue presentado por el diputado socialista Esteban Lenzi. Bueno, en este se aprueba la incorporación de la Reserva Natural de Villa Gobernador de Alves al sistema de áreas naturales protegidas. Esto bajo la categoría de Reserva Natural Manejada. Estuario de Flora y Fauna. Bueno, quien habló también fue el senador Felipe Mitli, que justamente resalta lo que fue la celeridad del cuerpo legislativo. Cuando este tema había surgido y había una demanda de la ciudadanía, bueno, le dimos prioridad para avanzar la aprobación. Que apure una ley provincial de humedales o una ley de, digamos, de espacio para fumigar. Si usted presenta un proyecto de ley, seguro. No, yo no soy diputado y no lo pienso hacer, ni se sea, no sé si no, no, pero no es que no necesito ser diputado, usted tiene que elevarlo a la Cámara. Sí, ya sé, ya sé. Bueno, está bien, tiene razón. Voy a hablar con mi vecino, a ver si me da bolilla, Diana, a ver si me da bolilla. Vamos a ver. Tiene una persona que está siempre involucrada en los problemas del departamento. Bueno, está bien. Yo digo que están durmiendo los proyectos ahí, por ejemplo, el tema de fumigación, ya lo hablamos. Hay una legisladora que tiene campos, a 10 metros pueden fumigar. Ya no es más legisladora. Bueno, era legisladora, a 10 metros. Era. te echan el chorro en la cabeza directamente. Así estamos. Bueno, lo mejor para usted, pase un buen fin de semana, cuídese de las piedras, y guárdese, si viene la tormenta. Quedamos así. Muy buen fin de semana para todos, hasta el próximo lunes. Ahí estuvo Señor Cicutini con toda la información.